¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¿Cuándo nace Discaparrayo? Discaparrayo nace en el 2024, el 25 de enero. ¿Con qué objetivos? Pues los objetivos es la inclusión de todas las personas discapacitadas, que puedan tener una inclusión en la sociedad en todos los aspectos posibles de la vida. Como por ejemplo poder entrar a un campo de fútbol, poder ir a un teatro y poder ser autónomos como debemos de ser. ¿Quiénes formas Discaparrayo? Pues bueno, lo formamos unas 25 personas ahora mismo, de las cuales hay en silla de ruedas unas 8, luego personas sin silla de ruedas pero con discapacidad otros 4 o 5, y luego amigos de la peña y demás que están con nosotros. ¿Qué dificultades tienen los aficionados al Rayo Vallecano con discapacidad? Pues mira, lo sobre todo que tenemos es poder ir al baño. Y porque los accesos, bueno, todavía cuesta un poquito. Luego el asiento nuestro que tenemos de discapacidad, pues cuando llueve nos mojamos. Lo que necesitamos un poco es pues, tener un estadio un poco más inclusivo. ¿En qué líneas de actuación trabajas? Pues las líneas de actuación son la de la inclusión, el que poder estar presentes en muchos de los aspectos de la vida. Para ello lo que hacemos es movernos con instituciones como la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, con vosotros también que nos dais visibilidad y con luego diferentes medios. ¿Tienes apoyo del club? Del club, sí, hemos llegado a un convenio en el cual nos han dejado el abono al mismo precio y ahora estamos en lo que nos adapten pues para nosotros el sitio en mejores condiciones y luego conseguir el abono para acompañantes. ¿Y de jugadores y jugadoras? De los jugadores y jugadoras del Rayo Vallecano, sí, de los veteranos también. ¿Cómo surge la idea de un evento como este? Bueno, pues yo que estoy un poco... A veces me loquillo y se me ocurren cosas raras junto con mis compañeros. Y una de las maneras para ver la visibilidad, pues lo hablamos un día en la asamblea. Engañé a Mario para que nos conociera y divulgarlo. Y luego, pues con Cota, que me llevo muy bien desde hace muchos años, pues se lo dije y me dijo que adelante. Entonces, como había apoyo de los verdaderamente gente del Rayo, que son los veteranos, nos echamos la manta a la cabeza y lo hicimos. Y luego con el presidente de San Fermín, pues se lo conté y me dijo, esta es tu casa. Y fue así. ¿Qué esperas de un día como hoy? Bueno, pues el día como hoy, pues una cosa que nos ha venido bien, que es el buen tiempo que nos ha tocado, que hemos dado visibilidad a las personas con discapacidad con el partido que ha habido a las 9 de la mañana de discapacidad intelectual entre Halcones y Arzola, el buen ambiente que estamos teniendo, lo que nos estamos integrando todos, y una cosa muy importante, hemos llegado a que los políticos puedan jugar juntos sin discutir. ¿Qué necesita Discaparrayo? Bueno, pues lo que estamos necesitando pues ahora mismo son fondos económicos, que es una de las cosas por las que has hecho el partido, porque hay muchas personas dentro de la asociación que tienen pensiones muy bajas y muchas veces pues para el cambio de silla de ruedas, que tarda mucho tiempo en darse, o una serie de cosas, pues nosotros se lo vamos sufragando poco a poco, pero nos cuesta. Entonces, pues desde aquí lo que se hace es que podamos tener fondos. ¿Cómo os puede apoyar la gente? Bueno, pues nos pueden apoyar a través de como el partido de hoy, comprando las camisetas, y luego tenemos una cuenta bancaria en la cual nos pueden ayudar económicamente. ¿Quién eres y cómo han formado parte de Rayo Vallecano? Mi nombre es Lorenzo Benito Pozo. Yo empecé con 15 años en el Rayo Vallecano, siendo juvenil. Luego pasé por el amateur y luego del amateur al primer equipo, 7 temporadas. Soy un chico de Vallecas y pues la ilusión de cualquier chico de Vallecas era poder jugar en el Rayo Vallecano. Y yo pues conseguí lo que me propuse. Pues mira, yo empecé siendo niño en el Rayo Vallecano a los 7 años. Empecé a ayudar en las tareas del vestuario, de ropa, botas y demás, y me fui introduciendo en el equipo hasta tal punto de que, siendo muy jovencito, pues ya pasé de cuidar del material y de estar con los jugadores en el vestuario, pues a dar opiniones técnicas sobre fútbol, a tratar de orientar los entrenamientos como tenían que ser, y ya mi función y mi vocación me llevó a ser entrenador. Entonces fui entrenador de los más jovencitos, con 14 años ya empecé a entrenar y ya era parte importante del Rayo Vallecano, y esto me ha llevado a que en la actualidad, con 74 años, pues todavía sigo perteneciendo al Rayo, a la Asociación de Veteranos y colaborando en lo que se puede. Hola, buenos días. Soy Antonio Anero y he formado parte del Rayo Vallecano pues desde los 13 años hasta los 30 años. Pues mi nombre es Jesús Diego Cota. Empecé a jugar en el Rayo desde los infantiles, con 13 añitos, y he sido el jugador que más partidos ha jugado en la historia. Me llamo José Luis Gallego García y he sido jugador del Rayo durante 4 temporadas, 3 en primera división y una temporada en segunda, de los años 1993 a 1997. Bueno, pues yo entré en el Rayo Vallecano en el año 74, 1974, entré en el infantil del Rayo Vallecano. Desde ahí fui jugando luego los 3 siguientes años en los equipos juveniles, pasé al segundo equipo del Rayo y luego finalmente en la temporada 80-81 subí al primer equipo, estando de entrenador Chato González. O sea que yo prácticamente he tenido toda mi carrera en el Rayo Vallecano. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas en el Rayo Vallecano? Pues uno de mis mayores momentos fue cuando el equipo ascendió a primera división. Y a mí ese año el Rayo me traspasó al Real Murcia. Entonces eso fue uno de los recuerdos más bonitos que he tenido deportivamente. Y luego como entrenador, en las categorías inferiores del Rayo, otro de los momentos bonitos fue la primera vez que lo que hoy es el Rayo de tercera división, segundo equipo, ascendimos a esa categoría, que es lo que está hoy en tercera división, que no sé si se llama ahora tercera red o algo así. No estoy muy seguro, pero vamos. Es el segundo equipo del Rayo. Entonces había una copa que se llamaba la Copa Ramón Triana, que tuve la suerte de entrenar y ascendimos a tercera división en aquella época. Bueno, normalmente en el fútbol y en el Rayo Vallecano, como un equipo de fútbol más, pues los mejores momentos son cuando se asciende de categoría. En este caso, pues bueno, el primer ascenso a primera división, pues fue muy importante. Pero vamos, en la vida, con tantos años viviendo, pues siempre hay muchos momentos que pueden ser recordados y además muy, muy memorables todos. Pues el mejor momento yo creo que fue sin duda el primer ascenso a Primera División en el año 77, creo que fue. El mejor momento para mí en mi carrera deportiva fue cuando jugué la UEFA con el Rayo la temporada 99-2000. El mejor momento que recuerdo aquí en el Rayo Vallecano fue un ascenso de Segunda División a Primera División. Guardo especial cariño y recuerdo a la temporada que jugamos en División de Honor de Juveniles, que ganamos un título nacional y fue el primero en la historia del Rayo Vallecano Juvenil. Luego, por supuesto, pues la presentación con el primer equipo en la temporada, como digo, en la temporada 80-81. Esos son los dos recuerdos más bonitos que guardo. ¿Por qué está aquí hoy apoyando Discap Rayo? Pues muy sencillo, porque los jugadores veteranos del Rayo Vallecano siempre vamos a este tipo de eventos. Nosotros, los veteranos que tenemos un equipo hace muchísimos años, pues una de las cosas buenas que tenemos es eso, estar donde las personas con discapacidad lo necesitan, y nosotros vamos a todos los eventos que nos llaman. Porque es una causa, me parece, que muy interesante y además obligatoria, que las personas que no tenemos esos problemas, pues nos preocupemos de las personas que los tienen, para poderles ayudar, aunque sea anímicamente, en todo lo que se pueda, y tratar de ponernos en su lugar, que efectivamente no tienen las mismas facilidades que tenemos otras personas que no tenemos ese tipo de problemas y que nos adaptamos perfectamente, pues, en la sociedad, en el día a día, en las gestiones que tenemos que hacer. Yo sé que las personas con discapacidad o que tienen algunos problemas, pues necesitan el apoyo de todo el mundo y por qué no, de uno más como nosotros. Bueno, porque creo que todos nos debemos volcar en cualquier tipo de acto que nos lleve a una sociedad más justa y más libre. Porque no hay cosa más bonita que, aparte de disfrutar de lo que me gusta, que es el deporte, que es nuestra pasión, pues encima poder colaborar y ayudar y poner nuestro granito de arena a que la gente necesitada pues le eches una manita, pues ahí, por eso estoy aquí hoy, porque creo que esto a todos nos enriquece mucho como personas, y a disfrutar del partido y ayudar y colaborar con todo lo que se pueda. Para dar visibilidad a toda la gente con discapacidad, y es un evento que teníamos que venir los veteranos del Rayo Vallecano, con su capitán Cota a la cabeza. Bueno, porque me parece que hay que estar aquí, y además para las personas con discapacidad no hay mejor lema que el que tiene el Rayo Vallecano, que es valentía, coraje y nobleza. Entonces hay que estar aquí porque ellos son una muestra muy evidente de lo que es la valentía, el coraje y la nobleza. ¿Qué esperas de un evento como el de hoy? Hombre, yo esperaba que estuviese más gente para poder apoyar a los discapacitados. Nosotros, además de jugar, siempre contribuimos con algunas cantidades que siempre vienen muy bien a todas las personas. Que sea beneficioso para la peña que estamos en este caso trabajando, que es la peña Discap Rayo, y que consiga un éxito rotundo en cuanto a beneficio de todo tipo, material, y que vean que efectivamente pues la gente pues quiere apoyar estas causas. Pues espero que tenga una repercusión y que por otro lado sea una normalización en la que los futbolistas o exfutbolistas convivamos con el mundo real, que es también el mundo de cierta discapacidad o de otras capacidades. Pues lo único que se espera es que la gente colabore mucho, que la gente acuda al campo a ver este partido para recaudar todo lo posible para que Discap Rayo pues cubran todas sus necesidades. Pues espero que, sobre todo, que se hagan más eventos como este. y que, como te he dicho anteriormente, que se visualice y que esté toda la gente más pendiente de este tema. Espero que finalmente se hayan cumplido los objetivos, que se haya podido recaudar algo de dinero suficiente para poder ayudar a la Peña Discaprayo. Y bueno, lo que esperamos es que sea el primero de muchos, que poco a poco vaya subiendo el nivel y que podamos aportar nuestro granito de arena. Con todas las personas que han venido hoy aquí también, que son personas importantes del mundo del fútbol y de la política. ¿Qué les falta a un club como el Rayo Vallecano para ser totalmente accesible para las personas con discapacidad? Pues bueno, el club creo que tienen unos asientos determinados para los que van con esa discapacidad. Lo que ocurre es que también tenía que ser más benévolo con las personas que, aunque no vayan en carros, pues que pudieran ir al fútbol siempre que le gustasen, y tenía que haber allí, pues yo pienso que unas sillas adecuadas para un sitio determinado, para que estas personas, 30 o 40 o 50, pudiesen estar allí viendo los partidos del Rayo Vallecano. Pues yo creo que habrá cosas que mejorar. Parece ser que se está intentando paliar todos los problemas que se tenían en este aspecto, pero nunca es suficiente y siempre se puede hacer un poquito más. Entonces entiendo pues que el Rayo, como club de fútbol importante de primera división, pues pondrá todos los medios para tratar de que estas personas tengan las mismas ventajas y las mismas posibilidades de asistir a un evento deportivo que cualquier otra persona. Bueno, yo creo que lo que le falta para empezar es una visión de que es una necesidad, o sea, es una necesidad, no es un capricho ni es un problema de los discapacitados, es un problema de la sociedad y del Rayo Vallecano. Entonces tiene que tratar de solucionarlo enseguida, o sea, tener esa visión de necesidad, de que todos tenemos los mismos derechos y los que derechos que no se hayan conseguido, pues hay que conseguirlos. Entonces el Rayo creo que debe ponerse manos a la obra a romper esa barrera que todavía existen para muchas personas poder acceder al fútbol. Pues bueno, ahora mismo el club, el Rayo Vallecano, tiene su ciudad deportiva, que es lo que muchos años no hemos tenido. Y a lo mejor pues le faltaría un poco más, dedicar más tiempo a este tipo de gente y en lo demás, pues yo creo que tiene ahora mismo el Rayo Vallecano mucha capacidad para socialmente colaborar con mucho tipo de actos de este tipo. Pues yo creo, a mi entender, le debería, el presidente del Rayo Vallecano, debería pensar la posibilidad de hacer un campo nuevo, que es lo que están haciendo todos los clubes de primera división y de segunda, y creo que le vendría a mí en un campo nuevo para que toda la gente con discapacidad tuviera un acceso digno al estadio. Bueno, pues yo creo que lo que falta es voluntad, porque con voluntad se pueden conseguir muchas cosas, y yo creo que, bueno, el Rayo está dando pasitos poco a poco para poder acomodar a la gente con discapacidad dentro del estadio, dentro de las limitaciones que tiene. Pero hace falta, bueno, pues un poquito más de voluntad, pues para, como decía Javier, el presidente de la Peña, pues para que faciliten abonos para la gente, los acompañantes también, que es muy necesario que vayan con las personas que tienen discapacidad. Un mensaje para todas las personas con discapacidad que siguen a Rayo Vallecano. Pues que sigan teniendo esa ilusión de poder acompañar al club, al Rayo Vallecano, aquí en Vallecas, que puedan ir al fútbol, que disfruten del fútbol y que ellos siempre tendrán la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano a su entera disposición para lo que nosotros podamos ayudar. Que se animen, porque yo creo que es importante también para su vida cotidiana, pues, el estar entretenido y participando de todos los eventos que la sociedad nos permite que veamos, y que se animen todos a saber que todos están en disposición de acceder y de estar en todos los sitios que pueda estar toda la población. Pues que sepan que ellas son muy importantes y que todos estamos con ellas, y que no hay diferencias y que juntos haremos que todo sea mejor en el futuro. Pues mi mensaje, que tengan mucha fe, que no pierdan nunca la esperanza y que todo lo imposible es aquello que no intentas. Que sigan luchando por las cosas que, y los sueños que les gustan, y sobre todo que si les gusta el Rayo Vallecano, que lo que te comenté anteriormente, que hubiera un campo nuevo con accesos buenos para que pudieran ir al estadio. Bueno, pues el mensaje que son un orgullo para todos los vallecanos y para el Rayo Vallecano. Que sigan así y que a ver si seguimos aprendiendo de su fuerza. Es el Rayo y es mi equipo, algo más que un sentimiento, una pasión difícil de poderos explicar. Es mi barrio, orgullo obrero, conciencia de clase hasta el infierno. Nuestra franja la que siempre vamos a animar. ¡Sí! En las buenas como en las malas rugimos todos animando. Nuestros corazones siempre te acompañarán. En las gradas los valores, solidaridad y antirracismo. Y un paso atrás y siempre Rayo hasta el final. Importa el resultado, si hay que sufrir estaremos al lado. ¡Rayo! Noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Sí. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Siempre has creído que no iba a estallar, y ahora ya, mírame, soy el Big Bang. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Pro.com. Blocked.com. Pro.com. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, puto blog. Apañado.